Book 2 100 100 100 الظروف Adverbios Adverbios حصل مرة لم يحصل قط Alguna vez Nunca Alguna vez Nunca. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ¿Ha estado usted alguna vez en Berlín? ¿Ha estado usted alguna vez en Berlín? لا, لم يحصل قط. No, nunca. No, nunca. أحد, لا أحد. Alguien, nadie. Alguien, nadie. ¿أتعرف أحدا هنا؟ ¿Conoce usted a alguien aquí? ¿Conoce usted a alguien aquí? لا, لا أعرف أحدا هنا. No, aquí no conozco a nadie. No, aquí no conozco a nadie. ما زال لم يعد. Aún, ya no. Aún, ya no. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ ¿Se quedará usted aún mucho tiempo aquí? ¿Se quedará usted aún mucho tiempo aquí? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. No. Ya no me quedaré más tiempo. No, ya no me quedaré más tiempo. شيء آخر. لا شيء أكثر. Algo más. Nada más. Algo más. Nada más. ¿أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ ¿Quiere usted tomar algo más? ¿Quiere usted tomar algo más? لا, لا أريد أي شيء آخر. No, no quiero nada más. No, no quiero nada más. شيء حصل, لم يحصل. Ya, algo, todavía, aún nada. Ya, algo. Todavía, aún, nada. ¿Hal حصل أن أكلت شيئا? ¿Ya ha comido usted algo? ¿Ya ha comido usted algo? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. No, todavía. Aún no he comido nada. No, todavía no he comido nada. No, aún no he comido nada. ¿Ma زال أحد? ليس من أحد. Alguien más. Nadie más. Alguien más. Nadie más. ¿Hal ma زال أحد يريد قهوة? ¿Quiere alguien más un café? ¿Quiere alguien más un café? لا. ليس من أحد. No, nadie más. No, nadie más. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.